Este es el tema del fluir y va a ser tratado en teleconferencia. Así que si escuchas alusión a quién está, quién contestó o alguna cosa en el chat, básicamente es porque fue desarrollado en teleconferencia. Muy bien, comencemos. Estábamos iniciando el tema hablando del fluir. Es un tópico que no necesariamente es coloquial. No es el tipo de tema que uno se siente a conversar con el papá, la mamá, con los hermanos, porque es un tema un tanto sofisticado. Solamente unas cuantas personas dirán, en mi casa sí se habla del fluir. La verdad, yo en mi casa nunca recuerdo en mi hogar de niño haber escuchado siquiera ese tema. Ni siquiera en la universidad. Pasaron los años y hay un momento en mi vida en el cual estábamos sentados hace años en Bogotá, en Colombia, con Fernando Villa Uribe, que fue mi mentor y profesor, a quien menciono con mucho cariño, con mucho reconocimiento. Y me decía, Luis, sabes que una de las cosas más importantes en la vida es aprender a fluir. Y yo pues me quedé inquieto y le dije, ¿a qué te refieres? Y me dijo, sencillamente, mira cómo es un río. Un río no nunca lo ves subiendo en reversa. El río se abre paso por donde sea, porque el agua es un fluido. Y de ahí sale su nombre, y ella camina. Si la pones en un prado, ella va a caminar por entre las hojas de hierba y va a buscar eventualmente su camino por entre la tierra y va a desaparecer aparentemente. Pero lo que está sucediendo es fluyendo por cada situación y pasando alrededor de cada obstáculo. Y cuando se necesita que fluya con fuerza, arrolla cualquier obstáculo. Cuando miramos lo que puede hacer un desbordamiento de un río, él está fluyendo, pero fluye con una fuerza que no hay obstáculo que se le pueda enfrentar. Entonces, cuando un ser humano fluye, no solamente está en una etapa simple, muy poderosa y muy linda de aceptación, sino que cuando el fluir empieza a darse en el alma de uno, uno pasa por encima de cualquier cosa en busca de sus anhelos. Y de eso se trata, porque esto tiene esas consideraciones que son sumamente bonitas e importantes. Entonces, miremos, permítanme un instante. ¡Ey! ¿Qué pasó? No me lo subió. No me lo subió. Ustedes me van a disculpar. Voy a salir un instante y vuelvo a entrar porque no me está mostrando la presentación que les quiero compartir. Vamos a ponerla aquí a un ladito. No voy a salir. Cambié de opinión completamente. La voy a subir aquí a un ladito y sencillamente la vamos a tener al lado izquierdo y va a ser más fácil para cada uno descargarla. Muy bien, les tengo también una noticia que puede ser de gran interés para todos los presentes mientras esto va subiendo. Ah, bueno, ahí la tienen al lado izquierdo, ahí la tienen, y esta presentación la pueden descargar si le hacen clic. La pueden ir descargando a un ladito mientras yo resuelvo mi desconocimiento, porque este software fue rediseñado. Estoy sumamente feliz con él, pero es evidente que me está pudiendo en términos de su capacidad de mostrarme cosas aquí. Permítanme un instante, lo voy a subir de nuevo y ver si esta vez me lo recibe. Mientras tanto, los demás lo pueden ir tomando al lado izquierdo, lo van descargando para el uso de ustedes. Entonces, les decía lo siguiente. Hay un concepto que es sumamente poderoso y es el concepto de libertad. Si no nos sale aquí, bueno, ya está disponible. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí la tenemos ahí enfrente. Quienes quieran pueden abrir su pantalla al máximo. Ya saben que esa presentación la tienen para ustedes. Y arranquemos a caminar por la primera diapositiva. Repasemos el concepto de libertad. La palabra libertad tiene su raíz en el latín, de liberta, libertas, y obviamente es el concepto opuesto a la esclavitud. cuando un esclavo era liberado, se decía que era un liberto. Entonces, y como dato curioso, libre es el que se puede mover libremente, el que se puede mover sin límites. Y en voleibol hay una posición que es la persona que hace de líbero. Y líbero justamente es el que tiene más movilidad para caminar casi pues, propiamente por toda la cancha. Pero aquí hay una cosa muy importante. Existía en esa época estos pueblos del nordeste de Europa y eran los galos y eran otras tribus, eran los llamados eslavos. Y cuando ellos llegaban y cuando Julio César en su campaña, que la vemos muy claramente en una novela llevada a la televisión, a una serie de HBO que se llamaba Roma, veíamos cómo los romanos tan pronto entraban en combate y conquistaban un pueblo, mataban a quienes se les atravesaban y a las mujeres, los niños, los hombres, los que valían la pena desde el punto de vista de utilización, se los llevaban como si fueran ganado y los compartían, los regalaban, los vendían, generalmente eran vendidos, y esas personas quedaban al servicio sin limitaciones de la persona que los compraba. Entonces una persona pagaba determinada cifra por un ser humano que lo ponían en la plaza pública. Les vendo a este muchacho de 11 años. Y el muchacho tenía que servir a todo lo que los amos le pidieran, desde limpiar el piso hasta favores sexuales. Era muy duro, ser esclavo en esa época era muy duro, a no ser que uno tuviera el privilegio de llegar a una casa donde era bien tratado, donde la gente era tratada con algún grado de dignidad. Y había casas donde eran trabajados, eran recibidos más bien a trabajar con dignidad. Hay un dato curioso y es que algunos esclavos que tenían particular buena formación eran tomados como pedagogos. Y los pedagogos de esa época eran esclavos que sabían mucho y tenían un sentido humano y una inteligencia emocional muy buena. Se habían conquistado la confianza de sus patrones, de sus amos en este caso. Y los amos que habían visto su lealtad les entregaban a sus hijos para que los cuidaran, les enseñaran, los reprendieran, los acompañaran a la escuela y prácticamente eran los que criaban a los niños. Entonces un esclavo que tenía la característica de pedagogo era una persona de un altísimo nivel dentro del mundo de los esclavos. Y cuando eran libertos, a algunos se les permitía enseñar. Se les veía con desdén, pero se les permitía enseñar. Entonces, en aquellas épocas, los grandes filósofos, en fin, desde Demóstenes, Sócrates y todos ellos vivían en una época donde había esclavos. Entonces, un maestro de la filosofía sabía mucho, un esclavo podía saber mucho, pero solo llegaba a pedagogo. Es interesante saberlo. Ahora, como dato curioso, eran llamados también adictus, o la persona que es entregada o que es dada a algo o a alguien y que puede ser heredada. Y aquí hay un significado que es muy duro de aceptar. Y es que la palabra adicto tiene esa connotación antigua. Cuando una persona está entregada a algo y no tiene manejo de su propio ser, no tiene libertad en esa entrega a ese algo, es un adicto. Puede tratarse de marihuana, de crack, de crystal meth, es decir, de metadona cristalina, puede ser cocaína o puede ser sexo, o puede ser conseguir dinero, pero solo por el dinero, o pornografía, pero también puede ser el poder, la lucha del poder, y nos encontramos con seres humanos que son enfermos por el poder. Y lo ve uno en algunos políticos y gobernantes, y lo ve también en personas que trabajan en las empresas, que les importa más el poder que lograr objetivos. Les importa más el poder que el bienestar de la gente. Entonces es una cosa bien, bien interesante. Vale la pena decir que todos somos un poco adictos a algo, a alguien. Los padres que amamos mucho a nuestros hijos sentimos un gran placer en compartir con ellos. Ahí hay adicción. La persona que, pero es una adicción amable, es una adicción desde el amor, es una adicción que es poderosa, buena y que vale la pena. Es decir, ahí no hay ahí no hay angustias. Entonces, entendiendo esto, nos vamos a la siguiente diapositiva y nos hacemos la siguiente pregunta. ¿De qué manera eres tú esclava o esclavo, adicta o adicto a algo? Y hay que preguntárselo porque yo personalmente soy un adicto deliberado y contento a mi trabajo. Esto que estoy haciendo es parte de mi adicción. A mí nadie me dijo, bueno, Luis, póngase las pilas. Tiene que salir a las 7 de la noche. Yo, ay, qué artera, pero ¿por qué a mí? No, esto es parte de lo que amo hacer. Yo soy un adicto a aprender y adicto a enseñar. Y afortunadamente las herramientas que utilizamos son adictivas, como es el internet, como es un computador, y las temáticas que tratamos son adictivas, como es todo esto de vivir mejor. La motivación es adictiva, la alegría es adictiva, la plenitud y la realización personal son adictivas. Entonces, en ese sentido, hay adicciones positivas, hay adicciones negativas. Pero pensemos por un momento. Vámonos a las negativas. ¿De qué manera estás tú esclavizando a alguien? Esto es importante entenderlo, porque más adelante vamos a ver que eso se convierte en un filtro para fluir, en un obstáculo, en algo que te frena. ¿De qué manera nosotros manipulamos a las personas? ¿Acaso en lugar de que una relación camine suave, tranquila, dejando que cada uno sea desde su alma lo que es y debe ser, acaso nosotros en ocasiones manipulamos a las personas? ¿Las exigimos? ¿Las sobrecontrolamos? ¿Las vigilamos? Si no están con nosotros en la hora y momento en que nosotros exigimos, de alguna manera sutil les hacemos sentir como si las puyáramos con un pequeño puñal. La persona siente esa incomodidad. ¿A quiénes utilizamos nosotros para nuestro propio bien? El primer ejemplo que se me ocurre es cuando un papá aspira a que sus hijos le ayuden en su negocio toda la vida y los hace sentir sumamente mal si tienen otras opciones. Es muy humano. El papá quería que los hijos se dedicaran a lo que él sabe, donde se siente seguro. No quiere que ellos sufran vaivenes de la economía. Él, aunque no tenga el mejor negocio, pues este es el que puede ofrecer. Entonces podría manipular desde un sentido positivo, pero aún así hay una forma de esclavitud. O esas mamás que aspiran a criar a sus hijas y que alguna se quede de dama de compañía para la vejez. Eso lo vemos mucho. Se ve en los pueblos y se ve en las ciudades. Hay miles de formas de esclavizar a la gente. Otra forma de esclavitud muy dura y que no permite que las relaciones circulen y fluyan de una manera sana es cuando alguien en el ambiente profesional le impone ciertas restricciones negativas a un ser humano y lo esclaviza. El caso extremo es el abuso de autoridad que se convierte en acoso sexual, por ejemplo. ¡Wow! Ese es un ser humano que queda absolutamente limitado. Yo hace años conocí un caso y fue desgarrador. Yo creo que si esta señora, esta mujer, una mujer agradable, bonita, en sus 36, 38 años, que era acosada total y constantemente por el gerente de la organización con la cual ella trabajaba, y que esta maravilla de hombre, cuando salían de viaje y como ella era revisora fiscal y tenía que viajar con el gerente, entonces le tocaba la puerta en la noche y aquello se volvió una cosa tenaz y ella se hacía cargo de sus hijos porque era divorciada, no era fácil conseguir otro trabajo. No hay que decir, yo la atendía a ella como paciente, los niveles de estrés que esta criatura vivían eran infinitos porque un ser humano la tenía esclavizada, literalmente. Él nunca le dijo que la iba a echar, pero era implícito en la relación. O tú funcionas como yo te digo que funcionemos, o vas a ver. En inglés es you do this or else. Ya vas a ver, alguna otra cosa va a suceder. Entonces, obviamente miramos los dos extremos, pero también se da de formas muy sencillas cuando un ser humano no cuida realmente de sus empleados, pero sí les exige en minucias, en tonterías, los acosa continuamente y no les reconoce lo que hacen. Entonces, el no fluir en la relación se convierte en que la persona influye en los estados emocionales del empleado y el empleado no puede fluir en su trabajo. Y todo esto va en detrimento del bienestar y de la productividad. Entonces hay seres humanos que creen que exigir, ahogar, presionar, regañar y enfocarse en lo malo es la mejor escuela, porque a la gente no se le puede dar tregua. Y sabemos que hay gente que no funciona si no se les tiene bajo presión. Pero un ser humano maduro, con un buen nivel de exigencia y apoyo, hace maravillas. Entonces esto tiene implicaciones aún desde el punto de vista de la productividad empresarial. El fluir va mucho más allá de ser un simple, qué rico fluir, imaginarse uno a alguien casi que flotando pues, sobre las aguas. La pregunta que te hago es, ¿qué vas a hacer para ser más libre hoy? Mañana. ¿De alguna manera estás esclavizando a alguien o alguien te tiene esclavizada o esclavizado a algún nivel? Piensa en esto. ¿Qué te está esclavizando? ¿Te está esclavizando tu trabajo o tu actitud ante el trabajo? ¿Te está esclavizando una relación? ¿Te está esclavizando la otra persona o tú estás esclavizando a la otra persona? ¿Qué es lo que está generando ahí una inquietud molesta que genera un ruido interior, intoxica de alguna manera tu bienestar y el bienestar de otra persona? La pregunta entonces siguiente es, ¿qué vas a hacer para ayudar a alguien a que sea más libre? ¿Qué vas a hacer? Piensa en una hija, piensa en un hijo. Piensa en qué pasaría si tú a un ser humano lo dejas en absoluta libertad. No me refiero a un niño de 5 años, no me refiero a una niña de 15 que todavía vive con papá y mamá. Me refiero es en la libertad de amar, de amarte. Aquí es donde viene el concepto de no fluir. Vamos otra vez a un extremo. Me gusta que los extremos nos ayudan a ver como todo el panorama, como todo el abanico desde la A hasta la Z. Una pareja tiene problemas. Se divorcian o son novios y se pelean. Entonces, el uno intenta manipular al otro con, si tú no vuelves conmigo, Rodrigo, yo me voy a matar, porque sin ti mi vida no es lo mismo. Y comienza todo la manipulación que en este mismo instante hay millones de personas viviendo bajo ese esquema. Y yo lo digo de conocimiento propio, porque en las unidades de cuidados intensivos recibimos de cuando en cuando personas que estuvieron en un proceso de suicidio, de intento de suicidio, sea por intoxicación, sea por envenenamiento, sea porque se lanzaron de un segundo, un tercero, un quinto piso, o sea por cualquier razón, porque quieren manipular al máximo los sentimientos y el fluir normal de las cosas con otro ser humano, no lo aceptan, no lo toleran, y entonces tienen que castigar al otro ser humano de maneras extremas, causándose daño a sí mismo. Yo sé que él me ama, si me causo daño, le hago daño a él. Pero en el fondo, como no fue un intento muy valioso, no fue un intento bien enfocado, no se suicida. Lo único que logra es perder el total respeto de la persona que amaba. Porque si alguien me amenaza a mí con suicidio, me acaba de confirmar que no es el tipo de persona con quien yo quiera vivir un minuto. Y si eso lo hizo alguna vez, lo tiene que superar. Porque ahí estamos hablando de un extremo patológico de frenar el fluir de un ser humano. Esto tiene muchas, muchas connotaciones. Entonces, esto nos lleva a la siguiente inquietud. Vamos a mirar el fluir con 4 diferentes, digámoslo así, perspectivas. Empecemos con la perspectiva de la actitud deportiva. No es que yo fluyo porque yo tomo las cosas con una calma. A mí, que se caiga el mundo, no me importa. Entonces, hay seres humanos que se acercan a la vida y los vemos empleados, hijos, que ven sufrir a sus padres y se hacen los bobos o sencillamente no les importa. Don't care, no les toca el corazón, no hay dolor, no hay empatía. Entonces un fluir, ese es un fluir patológico, porque es el fluir de la persona que no se hace cargo. Ah, eso no vale la pena. Pero mire todo lo que pasó. Eso no vale la pena. Sobre todo dicho por la persona que causó el daño. Esa es una actitud absolutamente deportiva. Entonces esa actitud deportiva nos va mostrando que hay seres humanos que no están fluyendo en el sentido correcto. Si un ser humano, por ejemplo, asume una posición deportiva en algo en lo cual está enredado el bien mayor. Vamos a suponer que un papá le presta a su hija o a su hijo un carro. Ya la muchacha o el muchacho sabe conducir ese coche. Y sale. Pero sucede que tuvo un accidente. Vamos a suponer un accidente no grave. Sencillamente una de las defensas se dañó, se abolló. La muchacha o el muchacho llega, le muestra al papá. Y el papá podría enojarse, enfurecerse, no le vuelvo a prestar, ¿cómo así? ¿Qué fue lo que sucedió? Usted es irresponsable. Apuesto que iba hablando por celular y vienen todos los componentes de inculpación, que es una de las cosas que más adelante aprenderemos en neurocoaching. Los estilos de comunicación, y uno de ellos es de inculpar, y es patológico y tenemos que identificarlo para no caer en él. La persona, vamos a suponer, la muchacha dice, ay, usted sí es bien apegado a la plata, papá. Le importa más el carro que yo, mire, estoy viva o estoy vivo. Esa podría ser una actitud deportiva que más enfurece al papá porque dice, claro, como usted no trabaja y no tiene que salir a conseguir la plata, vea, no vuelve a tocar el carro. Y esto se vuelve una pugna, porque cuando un ser humano está muy exaltado con una posibilidad de pérdida y el otro toma una actitud deportiva, hay una pugna total, hay una confrontación total que genera demasiado desgaste y lleva a mucho conflicto. Aquí hay algo interesante para entender. Recordemos que los conflictos se dan, o una de las bases del conflicto se da, y el conflicto es un enemigo total del fluir, obviamente. Y hay que aprender a fluir aún dentro del conflicto. Es cuando una persona quiere que le den algo y ese algo le es negado. Primer elemento de conflicto. Segundo, que puede ser el primero, que no hay un orden, cuando alguien quiere dar algo y no se lo reciben, genera también dolor y angustia. Y hay un punto de encuentro y de confrontación. Entonces, cuando el papá le dice, usted me tiene que reconocer esto, él le está llevando a que reconozca y dice, ¿y por qué si el otro señor me golpeó? Todo el mundo habla por celular. Entonces la persona no quiere recibir el hecho de que él le está invitando a que hágase cargo, mija, y va a tener misericordia de mi parte. Pero ella insiste en su actitud deportiva. Y con eso lo único que pierde es privilegios. Los seres humanos tenemos unos privilegios y cuando asumimos las actitudes incorrectas, perdemos los privilegios. Esos privilegios pueden ser en una relación, puede ser en la relación con la vida. El que se porta mal y actúa deportivamente, despreocupadamente con su salud, termina perdiendo ese privilegio. Entonces, esto tiene implicaciones múltiples muy bonitas, pero vamos a suponer que el papá, de una manera sana, observa que la hija o el hijo llega muy angustiado, no una actitud deportiva de ¡ay, me choqué, papi!, sino ¡papá, qué pena, me choqué, causé daño! Y el papá elige una actitud creativa, deportiva, pero esta vez deportiva en un sentido distinto. Primero, hija, hijo, ¿le pasó algo a usted? No, no me pasó nada. Bueno, eso es lo más importante. Vamos a mirar el carro. ¿Alguien más tuvo algún daño? No, la otra señora se fue. No le pasó nada, se le abolló, pero quedamos en que estábamos los dos igual. Y va y dice, bueno, esto va a costar algún dinero, pero lo más importante es que a usted no me le pasó nada. Miren que es una actitud deportiva, no vale la pena. Las latas se arreglan. ¿Qué tal nosotros con usted para unas urgencias? Entonces mira que ya esa actitud deportiva tiene un quehacer diferente y más creativo y absolutamente responsable. Cuando hablamos de fluir, implica responsabilidad, habilidad de responder. Entonces, nos vamos a la siguiente. Desde el budismo Zen, acabamos de mirar esta. Y entonces tenemos la actitud deportiva, nos vamos hacia el budismo Zen. En el budismo Zen, que es una hermosísima disciplina de vida, una filosofía bellísima basada en el amor, en el budismo Zen el fluir es la confianza misma en la vida. Por ejemplo, cuando miramos las artes marciales, el Kung Fu, el Aikido, el Hapkido, el Karate Do y muchas otras son disciplinas fundamentadas en el fluir. Tan importante es como que en el Hapkido no se hace fuerza, se le ayuda al otro a caer, se emplea su propia fuerza, no hay confrontación. Si el otro ataca, es recibido amablemente rompiéndole el brazo. Sí se pone la cosa muy difícil. El que se ponga más agresivo termina perdiendo en un encuentro de Aikido. Si alguien, si tú de pronto te has pillado las películas de Steven Seagal, ese que tiene, es un hombre alto, que a veces funciona con una colita de caballo y los ojos ligeramente asiáticos. Él es un maestro en la realidad, es un maestro de Aikido, tiene un dojo, un sitio de entrenamiento en Japón. El hombre es un privilegiado y es un maestro del Aikido. Y uno no lo ve nunca hacer fuerza. Y y no es solo cuestión de películas. Él de verdad es bueno. Y él dice, en el Aikido no hay que hacer fuerza. Solo se fluye dentro de la pelea. Entonces, si vamos a otro punto de vista más interesante, en el budismo Zen se aprende que la vida viene con su propia fuerza, que el río no hay que empujarlo, que uno en ocasiones en la vida se la pasa luchando contra la corriente y lo único que está haciendo es desgaste. Una cosa es luchar contra la corriente porque quiero nadar hacia un punto específico y otra es gastarme la vida manoteando cuando en realidad voy en reversa. Ese discernimiento hay que irlo aprendiendo, es sabiduría que se va desarrollando en la vida y que en ocasiones necesitamos quien nos ayude a mirar. Y esa es una de las raíces del coaching. A veces necesitamos que alguien nos haga preguntas que ligeramente nos ayuden a ver. Y con eso basta. Una sesión de coaching puede durar 5 minutos, 1 hora o 10 horas. Y si uno está dispuesto, 2, 3 palabras le ayudan a uno a ver en algún momento un elemento neurálgico y uno se suelta y fluye. No hay esfuerzo. Y como se trata es de salir adelante, esto se torna absolutamente hermoso. Ahora, desde lo indio. Menciono lo indio, no me refiero a lo hindú, hago la aclaración. Porque cuando vemos las filosofías muy hermosas de tipo indígenas, trátese de indígenas latinoamericanos, tarahumaras, hasta los indios Sioux y los Apache en los Estados Unidos, pasando por el Amazonas, en fin, por donde tú quieras, nuestros indígenas. Cuando miras la esencia misma de la filosofía indígena, es un fluir muy lindo con la vida, con la naturaleza. Es un fluir respetuoso. Hace años conversaba yo con un curandero. Hace años, eran fácilmente hace unos 8 años. Y le preguntaba de cómo él se había hecho curandero. Y me decía que él se había hecho curandero porque la mamá, cuando él nació, tomó la decisión de enseñarle cómo cuidar la naturaleza y cómo cuidar a las demás personas. Y que una vez unos vecinos estaban haciendo una maloca, un tambo, y estaban colocando las primeras partes de la plataforma, y ella pidió permiso para subir. Él tendría por ahí 7 u 8 años, y le dijo, quiero que mire alrededor. ¿Y qué miro, mamá? Quiero que mire alrededor. ¿Qué ve? Veo los árboles, veo el río, y le dijo, gire, camine alrededor. Todo el círculo. ¿Qué ve? Más árboles, Veo algunos monos colgados en las ramas. Un ave. Veo el cielo. ¿Qué más ve? ¿A la tierra? ¿Qué más ve? ¿La veo a usted, mamá? ¿Qué más ve? Veo a los vecinos de la tribu. Y le dijo la mamá, todo eso es para que usted lo cuide. Y él quedó como, ¿cómo así que lo cuide? Y dijo, el resto de vida va a aprender esto. Entonces la mamá le enseñó gradualmente cómo se curaban heridas. El que era el curandero en esa época le fue enseñando el uso de los bejucos, de las plantas, cómo purgarse, cómo acompañar un cólico, y se volvió un curandero. Debo agregar como dato curioso que él era un curandero cristiano. Ellos habían sido, esto fue en el Amazonas, ellos habían sido visitados por alguna comunidad religiosa y él siempre oraba antes de curar. Y a mí me quedó una sensación cuando hablaba con este hombre, se llamaba Fernando, de su amor por la naturaleza. Y él había decidido vivir toda su vida para cuidar. Y donde yo recuerdo él jamás, el poco tiempo que lo conocí, jamás iba en contra de nada. Por ejemplo, alguna vez estábamos conversando y estábamos en un parque en Miami, él estaba de visita en Miami, y pasó un avión porque estábamos muy cerquita del aeropuerto internacional y recuerdo que hicimos cara como de ¡qué ruido! Y él nos miró y dijo, pero si es parte de este mundo, este es el mundo que ustedes eligieron para vivir. Y ese ruido es parte de él. Pues, ¿para qué pelear con él? No pelees con él. O te vas para otra parte. ¿Cuál es el desgaste? Entonces él era de pocas palabras. Y yo recuerdo muy claramente que la actitud indígena ante la vida, la auténtica filosofía indígena, es una filosofía muy parecida a la del Aikido, a la del budismo Zen, a la de no empujar el río. Porque todas estas culturas milenarias tienen en común un respeto total por el quehacer de la vida, sin estorbarle, sin sobreesforzarse. Y ahí hay un aprendizaje muy bonito. Pero luego nos ponemos a pensar, y desde una perspectiva cristiana, desde una perspectiva cristiana, ¿qué es fluir? A ver, desde una perspectiva cristiana, cuando entras a los libros sagrados, a la Biblia, te encuentras con que hay invitaciones a que si alguien te roba la túnica, te quita tu túnica, entrégale también el manto. En estos días nos llegaba, ahora que estamos acá en Colombia y que nos vamos a quedar para poder acompañar a nuestro hijo mayor en su graduación, que él está establecido aquí en Colombia, nos llegó un correo hablándonos de sugerencias importantes para mantener la seguridad ahora que se ha aumentado tanto la delincuencia común. Luego de que todas estas dinámicas que sucedieron, que los paramilitares, que la guerrilla, una cantidad de cosas suceden, el hecho es que está muy aumentada la delincuencia. Y una de las sugerencias es que si en algún momento te van a robar tu coche, te van a robar tu carro, no ofrezcas ninguna resistencia. Cualquiera dirá, pero ¿cómo así? ¿Cómo me voy a dejar robar el carro? Créeme que es más fácil de reemplazar un carro que una vida. Y el que viene a atacar tiene miedo. Puede tener rabia, que es otra de las manifestaciones del miedo. Podría o no estar drogado. El hecho es que viene armado y viene dispuesto a cualquier cosa. Y cualquier cosa que le suene a confrontación dispara en esta persona o personas las actitudes de lucha, de ataque. Y generalmente, cuando a uno le van a robar el carro, el que tiene el revólver o la pistola en la mano es el que está robando. A no ser que tú sepas que ya vienen y entonces tú vienes listo con tu escopeta en la mano, y eso nunca sucede. Debo contarte que yo personalmente, yo Luis Gaviria, estuve en dos ocasiones donde me fueron robados dos carros. Una en el año 82 y otra en el año 2002, 20 años después. Y debo decir que me costó trabajo porque soy combativo, tengo tendencia a ser exaltable, pero sentí la necesidad y le pedí a Dios sabiduría en ese instante: Señor, ayúdame, y dejé que las cosas sucedieran. Me hubiera costado la vida en las dos ocasiones. Cuando alguien dice, no, es que si me aparecen por la ventanilla de la derecha, entonces yo acelero. Y entonces todas esas son sofisticadas y torpes imaginaciones que nada tienen que ver con la realidad. Nada tienen que ver con la realidad. En la primera vez que me robaron un carro, lo estaba mostrando para venderlo. Era el año 82 y me iba a estudiar en los Estados Unidos, a continuar unos estudios, y estaba vendiendo el carro para pagar universidad. El señor que iba atrás me puso un revólver en la nuca. Y estaba tembloroso. O sea, tenía miedo. A él se le podía ir fácilmente. Yo iba manejando el carro, yo no tenía ningún control. Y en la segunda ocasión estaba entrando a un garaje y entraron dos muchachos jóvenes bien vestidos y por las dos ventanillas simultáneamente me encañonaron. Tú no tienes tiempo sino de decir ok, ok, y te gritan ¡no hable! Entonces tú levantas las manos y de la manera más humilde te sales, porque si te tornas agresiva o agresivo es el fin de tu agresividad total. Entonces, cuando pensamos en cuando te quiten la túnica, dales también el manto. Alguien a veces ha dicho, no, es que el día que me roban a mí el carro, vea, los paro y le digo, tomen estos $20 para que le echen gasolina. No fantasees. Tú no sabes con qué personajes te puedes encontrar. Dios nos libre de esta situación. Pero saber fluir podría ser la diferencia entre la vida y la muerte en una situación extrema. Así que solo cuando se tiene un control total de una situación o una posibilidad muy alta de más de 60% de resolver una situación de conflicto, entonces uno hace fuerza, hace uso de su poder y ataca si fuese necesario. Pero en una desigualdad total de condiciones, tú lo único que puedes hacer es, con humildad, fluir. Y fluir puede ser entregar. Pero hay otra cosa muy bonita, y desde el punto de vista, que ya que tomo el ejemplo de la Biblia, hay varias citas, y una de esas citas es muy poderosa, y la estábamos discutiendo hace un rato con Diego Giraldo, que nos acompaña hoy, con Viviana, su novia, y con mi esposa Tiz. Y es una cita muy bonita. La encuentras en la Biblia, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 31. Dice así con inspirado acento, y lo digo de memoria, no porque me la sepa, sino porque la he oído tantas veces en mi vida, no porque la haya estudiado. Buscad el reino de Dios, y todo lo demás se os dará por añadidura. Es una tremenda, tremenda cita. Y la pongo aquí a colación porque, estando conversando sobre el tema, Diego la propuso. O sea, esto es culpa de Diego que yo lo esté mencionando, porque yo tenía otra cita que ahora la voy a compartir. Y es que, te voy a decir, cuando pensamos en un punto de vista, desde un punto de vista práctico, filosófico, ¿qué sería el reino de Dios en la tierra? Tener paz en el alma, tener paz con los demás seres humanos, tener una vida valiosa. En fin, buscar tener una vida valiosa, buscar servir a los demás, buscar la paz interior, buscar los caminos del amor, y todo lo demás se os dará por añadidura. Hay otra forma muy linda de verlo y la quiero compartir. Hace años, es un ejemplo que traigo a colación con alguna frecuencia. Yo trabajaba con la empresa, con la organización Yoshida Kogyo. Yo estaba muy jovencito. Y fui a un entrenamiento en Macon, Georgia, en los Estados Unidos. Y me di cuenta que la empresa era mucho más que una empresa. Los dueños eran filósofos, escritores, era una cosa espectacular. El señor Tadao Yoshida tenía un dicho. Y era que lo primero era el servicio. Después pensamos en dinero. Y cualquiera dirá, ay, pero este sí es loco. Si uno se asegura la platica y para eso presta servicio. Hay una anécdota en la cual, estando en Japón, en una rueda de prensa de grandes industriales, un periodista norteamericano le preguntó que cuál era la filosofía de Yoshida Kogyo, en qué fundamentaban tanta ganancia, porque les iba muy bien. Y él decía, yo creo que es en nuestra filosofía. Y le pregunta de regreso al norteamericano, ¿cuál es la razón de ser de una empresa en los Estados Unidos? Porque creo que tenemos la misma razón. Y dijo, no, pues una empresa se funda para conseguir una rentabilidad, se genera empleo. Es decir, que la empresa pueda brindar un retorno en la inversión. Es decir, a los socios hay que pagarles porque metieron su dinero. Las personas llegan a trabajar, hay que pagarles su nómina. Esto debe crecer. Y para que todo eso se dé, se inventan o se fabrican o se diseñan unos servicios o productos que se les entrega a la comunidad y ojalá que sean de muy buena calidad. Y entonces dijo Yoshida, es exactamente igual a lo de nosotros. Pero al revés. ¿Cómo así? Y dice, muy sencillo. Ustedes luchan por una rentabilidad, contratan gente y diseñan productos, y para lograr esa rentabilidad y todo ese flujo de caja, montan una empresa, contratan gente, inventan unos servicios y productos que se los llevan de buena calidad a la comunidad. Es exacto, pero nosotros lo hacemos al revés. Para nosotros lo esencial es generar productos y servicios de altísima calidad que presten un servicio inconmensurable a la comunidad y de paso hacemos una cantidad de plata que nadie se imagina. Pero el orden es distinto. Entonces, mira cómo ellos, que son fundamentados en su quehacer budista, para ellos es fluir. Lo primero es el amor. Tan es del amor la esencia, en la esencia misma, aunque sean muy guerreros y muy lo que tú quieras y muy samurái, que cuando una persona entra a una empresa tiene trabajo para toda la vida. No se concibe que alguien trabaje unos años y lo boten. Eso es indigno, eso es poco honroso. Si un ser humano le ha trabajado toda la vida a una empresa y ha sido valioso, ¿cómo no nos vamos a ocupar de su vejez? Eso no le cabe en la cabeza a un buen empresario japonés. Y si la persona tiene capacidad de consejo, después de anciano, se convierte en parte del grupo de asesores de la organización. Porque es parte de la enciclopedia de la vida. Entonces, en Japón, un anciano es alguien valioso. En nuestra cultura occidental, un anciano es un estorbo. ¿Quién se va a quedar con el abuelo este fin de semana? Ahí está, le está doliendo mucho esa pierna. Vea, hay que mandarle a arreglar la silla de ruedas. No, lo queremos mucho, pero... y la gente tuerce los ojos. En Japón, cuando un anciano habla, todo el mundo se queda en silencio porque está hablando un sabio. Esa es otra manera de fluir en la vida. Entonces, mira cómo todo va teniendo como un quehacer bien, bien hermoso. Entonces, si tú buscas el servicio, si buscas ayudar a otras personas, si buscas sembrar amor, bienestar, buena salud, creatividad, de paso te ganas la vida. En neurocoaching, yo, y te lo digo desde lo más profundo de mi corazón, en neurocoaching, hombre, todos aspiramos a tener un retorno en nuestra inversión de formación, todos aspiramos a poder poner el pan sobre la mesa, todos aspiramos, por lo menos yo aspiro, a que mis hijos estén bien educados y que el día de mañana poderlos apoyar si ellos no alcanzaran, a que los nietos salgan adelante y que nuestra estirpe crezca y siga adelante sembrando. Pero el dinero es secundario. Es el resultado de, no la esencia que buscamos. Nadie se imagina después de cuidadosos observaciones y análisis cuántas personas están tomando neurocoaching en beca total. ¿Por qué? Pues porque nos viene en gana por algo tan sencillo que no nos mueve el dinero, sino el amor, el deseo de ayudar y todo lo demás. Pero además hay que pagar universidad, hay que pagar tiquetes aéreos, hay que pagar servicios, electricidad, luz, internet. Si yo no tengo dinero con qué pagar esto, tú no estarías escuchando. Tan simple como eso, ¿verdad? Pero primero es el amor, primero es la unidad familiar, primero es ir y buscar este quehacer. Yo lo he visto, nosotros tenemos amigos que no piensan sino primero en el billete, y para eso utilizan a la gente. Eso se ve claramente. Pero cuando un ser humano anda sirviendo, eso también se ve, aunque tenga una claridad meridiana en cosas de dinero. Meridiana. Básicamente porque la esencia es esa. Yo no ando buscando las añadiduras de la vida y para eso brego a tener paz interior y de pronto prestarle un servicio a alguien. No, hombre, por Dios. Mal haría en hacer eso. En mi familia procuramos tener claro todos los días. Buscamos servir, ayudar, crecer, mejorar la vida y de paso nos ganamos la vida con amplitud, debo agregar. Con mucha amplitud, debo agregar, con mucho agradecimiento con Dios. Y podemos vivir como nos place. Entonces, la pregunta es en nuestros negocios cada uno, ¿dónde estamos poniendo? ¿Estamos fluyendo adecuadamente o estamos en contravía de cómo funcionan las cosas en la vida? Y entonces viene un poderosísimo punto de vista, y ya voy a abrir al chat para que compartamos. Dice en Mateo 6:34, tomando de nuevo este libro sagrado. Permíteme, vamos a buscar. Había salido en búsqueda de otra cita. Vamos a buscar. Mateo 6:34. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día su propio afán. En otra traducción dice, baste a cada día sus propios problemas. Y este es un principio simple. Si tú y yo vamos a vivir el neurocoaching, si tú y yo vamos a usar las herramientas de servicio a los demás y de nuestra propia vida, viviendo preocupados, sería como alguien que anda intentando que los demás no fumen. Sería como alguien a los gritos diciendo en esta casa no se grita. Sería, bueno, al revés. El punto es que si tú y yo asumimos la filosofía básica del neurocoaching, del fluir, y es que hoy voy a dar mi mejor esfuerzo, y más adelante vamos a tratar un tema muy poderoso, que es que el esfuerzo no se puede hacer en todos los sentidos ni en todas direcciones, sino con prioridades, y eso ya lo hemos visto en parte del material de regalo que hemos estado enviando. Prioridades. Entonces piensa tú por un momento. ¿Estoy yo realmente viviendo con angustia el mañana? ¿Estoy yo acaso yendo más allá de lo que no puedo manejar ni controlar? ¿O estoy confiando en el hermoso diseño que Dios hizo del universo, de la vida, de lo que estoy haciendo? Mis hijos están creciendo, estoy confiando en lo que sembré en ellos. Estoy confiando en que lo que estoy haciendo desde mi alma y desde mi corazón tiene la suficiente fuerza para generar raíces, crecer y trascender, porque de ahí en adelante lo único que hay que hacer es esperar a que crezcan las raíces y se den algún día los frutos. Entonces, en esencia, fluir es aceptar. Aceptar de una manera proactiva. Si una persona tiene un choque y en medio de ese choque se desespera, entra en pánico, grita, se lleva las manos a la cabeza y se arranca los cabellos, todavía no ha aceptado. Con esa persona no se puede hablar, con esa persona no se puede planear cómo se va a llevar el carro en la grúa. Esa persona, hasta cuando alguien le dice, hey, hey, en inglés se diría, get a hold of yourself. Por favor, recobre el control. Entonces la persona se sacude. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nadie murió. Venga, son latas. Ah, bueno. Entonces cuando alguien te sacude y te ayuda a caer en cuenta de la realidad, te trae de nuevo a la aceptación, tú recuperas algo muy poderoso. Y es la siguiente diapositiva. Empiezas a ejercer tu libertad. A nosotros nos ha tocado y lo hemos vivido. Yo hace muchos años tuve la desagradable situación de que un borracho salió dando tumbos de un borde de la vía y lo arrollé. No lo arrollé, lo golpeé con el carro y yo entré en un caos tremendo. Yo era un muchacho de 23, 24 años. Y mi sobrino Nando, que estaba conmigo, Fernando Medina, tuvo la sabiduría de sacudirme y decirme, Luis, contrólate, tenemos que hacernos cargo de ese ser humano. Entonces yo salí de mi crisis, de mi histeria, de mi gritería y de mis maldiciones y empezar a pensar no en lo que se me había dañado a mí la vida, sino en cómo estaba sangrando un ser humano allá afuera. Eso fue un punto de giro en mi existencia. Y en clínicas me ha tocado sacudir a un ser humano literalmente. El cuento de abofetear es cierto. No lo he hecho sino una vez en la vida, pero fue la única manera de que un ser humano volviera a sus cabales. Porque se iba a tirar de un segundo piso. Y alguien necesitaba traerlo con un reality check, chequeo de realidad. ¿Va a agregarle a su familia un segundo muerto? ¿Qué hubo, pues? Porque es muy fácil. ¡Ay, me dio! Fluir implica aceptar. Y es un acto de recuperar el control. Es un recuperar el poder. Y curiosamente, lentamente se vuelve a la paz interior. Ahora viene la parte más esencial y más poderosa. Fluir es opcional. Ah, no, no, es que yo soy muy nervioso, yo soy muy nerviosa. ¡Basura! Cuando un ser humano es llamado, convocado a tomar control, sí. Entonces, ¿dónde está el drama? Opcional. La locura es opcional, la depresión es opcional la mayoría de las veces, y esto es algo que tenemos que entender. A todos nos duele el dolor. A todos nos sacude un momento de dificultad. Pero alguien se tiene que hacer cargo y yo espero que seas tú. Porque yo quiero hacerme cargo. Y si en algún momento estamos en una situación donde yo esté perdiendo el control, aspiro a que alguien me dé una sacudida y recibiré con gracia un par de bofetadas, si eso fuera necesario. Porque la vida comienza a funcionar con la aceptación, una aceptación proactiva, una aceptación simple, con dolor, pero hay que caminar. A esa persona que se murió hay que hacerle el funeral. Y de todos los hijos, yo no puedo ser el hijo loco dando vueltas, gritando que hay que drogarlo para ver si nos hacemos cargo del muerto y nos hacemos cargo de la persona que entró en caos. No, así no funciona la vida. Hay que fluir. Hay enfermedad, hay que fluir. ¿Y cómo comienza? Con aceptación. Daría para horas y horas este tema. Pero yo creo que tenemos un buen paquete en este instante. Quiero que sepan que este es uno de los temas faltantes de rompiendo las barreras y espero que esto llene en mi corazón, lo digo, la expectativa, porque creo que lo he trabajado con más amplitud de lo que lo trabajé en la grabación, no la de hace 8 días que esta reemplaza, sino la que se había perdido previamente. Así que la invitación es simple. Vamos a aprender a fluir. Vamos a aprender a caminar con la vida. El río no hay que empujarlo. Cuando te arrebaten la túnica, dales también el manto. Buscad el reino de Dios y todo se os dará por añadidura. Y, básicamente, que a cada día le baste su propio afán. Bueno, esto concluye nuestro tema del fluir. Y tú que estás escuchando, probablemente la grabación, te vas a preguntar, ¿por qué mencionábamos chat? Básicamente porque este tema fue desarrollado en teleconferencia y quise dejarlo tal como estaba presentado. De todas maneras, te mando un gran abrazo. Considera todas estas ideas, a ver de qué manera, de cuál manera te pueden ayudar a ser más feliz, más productivo como ser humano y básicamente que tu sentido de vida cada vez sea mejor. Un abrazo y hasta pronto.